El que se dice ser futbolero no puede dejar de escucharnos. Radio Juan Gómez Millas, 104.5 FM Macul y Ñuñoa y www.larrompieronradio.podomatic.com presentan La Rompieron Radio, toda una leyenda en el deporte chileno. ¡Hola! ¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas y felices tardes. Aquí comienza, como siempre, una nueva edición de su programa La Rompieron Radio. Lunes 4 de mayo del año 2009 en curso. Y nosotros iniciando a la 1 de la tarde, pasadita a la 1 de la tarde con 8 minutos, lo que obviamente nos caracteriza tarde. Pero, como siempre. Tarde, pero bien. Rodrigo Retamal. ¿Cómo le va, amigo Raúl Meléndez? Muy bien. A mí no me va tan bien. ¿Por qué? Porque voy a partir el programa fustigando a los jugadores de Rangers. ¿En serio? ¿Por qué? Porque una nueva derrota esta vez frente a Audax Italiano. Pero cuando termine el partido, toda la manga de jugadores de Rangers se lanza con fiereza al árbitro Carlos Ulloa, porque supuestamente en la jugada del gol, en la jugada previa al gol de Gijena, hubo un supuesto foul de Mauricio Salazar sobre Bastián Arce, foul que no existe. Entonces, si van con esa vehemencia a reclamarle al árbitro, tan vehemente que Pablo Brangicán se gana la tarjeta roja después del pitazo final, o sea, si tienen esa vehemencia para alegar, si aplicaran esa misma vehemencia, si aplicaran esa misma tenacidad dentro de los 90 minutos, Rangers no sería el equipo colista. Así nomás. Listo, partimos con el fustigamiento. Y relacionado con eso, también quiero partir con otro fustigamiento, a la NFP. Porque resulta que el árbitro que dirigió ayer Rangers y Audax Italiano fue Carlos Ulloa. Carlos Ulloa es nacido y criado en Talca. Entonces, esa situación se presta para malos comentarios. Primero, de que supuestamente Carlos Ulloa ayudaría al conjunto local por ser talquino, o bien para demostrar una imparcialidad condicionada. Ocurre lo que pasó ayer, que le mostró tarjeta amarilla. Faltó que le mostrara tarjeta amarilla a Villapá, que andaba en el estadio. Eso. Pero cómo Pero que la NFP no le cuesta nada mandar un árbitro de Curicó a Talca y el de Talca que arbitre en Curicó. No es muy difícil, digo yo, para asegurar la imparcialidad de los jueces. Bueno, pero son cosas que pasan, ¿no? Pasan en Chile, pero se pueden evitar, evidentemente. Todo se puede evitar. Excepto la muerte. Pues claro, excepto la muerte. Ya, no nos pongamos tan fúnebres. Pongámonos bien. Funestos. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy le tenemos primera, le tenemos segunda, le tenemos tercera. ¿Qué quiere Cacerita? No, partamos por lo que nos importa. Cacerito, no estás diciéndole Cacerita. Está confundido. Ya me corté el pelo hace como 3 meses ya. Ah, ya. Por lo menos ya no se puede confundir. Primera división, aquí. ¿Qué tenemos? Dele. ¿Pero qué quiere usted decir? No, dele usted. No, es que lo veo con unas ansias de hablar, de denunciar. Es que me llama la atención de que Universidad Católica, que le ganó a Santiago Morning por 1-0, ¿sabe cuánta gente fue al Estadio Nacional? ¿Cuánto? 3.400 espectadores. No me diga. Lo dejo hasta ahí. Eso era lo que quería. Bueno, ¿sabes? Pero es que la Católica no convoca más. ¿Por qué quiere que le diga? Además, Morning tampoco. Todo el mundo sabe que iba a ir poco público para allá y que el primer estadio que se tenía considerado para ese partido era el Municipal de La Pintana, que no alcanza más allá de los 5.000 espectadores. Se hubiese visto más repleto el estadio de La Pintana. De hecho, el año pasado Santiago Morning y Universidad Católica jugaron en La Pintana y jugaron lo más bien. Claro, pero que usted tiene que comprender cómo se va a poner a enojar con... No, si yo no estoy enojado, yo no soy hincha ni de Santiago Morning ni de Católica, ni yo pierdo dinero con esto, pero me llama la atención tan poca gente para un partido que, como diría un relator original, era de campanillas. Era de campanillas, así era de campanillas la cosa. Pero usted ya sabe, la primera división tiene varias cosas importantes. Lo más destacado, decir que el día de hoy, el que está celebrando, pero a pata suelta, con el tambor batiente, seguramente vibrando con lo que fue el último partido de la fecha, la Unión Española. Sí. No hay cómo parar este equipo que bajo las órdenes de Luis Hernán Carballo consiguió lo que había esperado durante varios años, que es la posibilidad real de disputar o de jugar o de tener la llave lista para introducirlo en la puerta y poder llegar a un campeonato internacional. Desde el año 2006 que Unión Española no participa en un torneo internacional. La última vez fue la Copa Libertadores, donde se estuvo a minutos de clasificar a segunda fase, en un partido que no recuerdo si fue 1-1 o 2-2 frente a Newell's Old Boys acá en el Santa Laura. Fue 1-1. 1-1, claro, un gol de última hora de Scocco, si mal no recuerdo, sí. Año 2006. La Unión Española había sido campeón en el año 2005 en la final frente a Coquimbo Unido. Se llamaba Scocco el hombre. Pero de todas maneras, bueno, es un nombre que tiene Scocco con 12 al final. Es un jugador que demuestra mucho coraje. Mucho coraje. Tiene mucho que decir de abajo. Mucha valentía. No, son cosas de broma. No pensemos, no creamos querer molestar a gente con ese nombre. Por ejemplo, yo conocí a alguien que se llama Yerko Fierro y su segundo apellido o segundo nombre era Rosamel. Yerko Rosamel Fierro. No, claro, pero ¿cómo? Pero ese sí se llama. Bueno, ya, mejor sigamos con el programa. Sigamos. Ya. ¿Les causó eso risa? Respecto a... ¿Les causó risa la talla Yerko Rosamel Fierro? Oiga, pero ya pare. No puede ser, no tenga más respeto con la gente. ¿Sabe cuánta gente fue a Santa Laura? ¿Cuánta gente fue a Santa Laura? Poca gente, para la gran campaña que ha hecho Unión Española hasta ahora. Controlados 5.468 espectadores. ¿Qué pasa? 5.000. ¿Qué pasa? Yo no entiendo realmente. Por ejemplo, Everton, que la semana pasada se jugaba el partido del siglo, como ellos mismos lo publicitaron, y no llegaron más de 8.000 personas. Es que la Unión Española... No, en el caso de Everton, perdón. Ah. Para complementar la idea. En el caso de Everton en Copa Libertadores, después de mucho tiempo, es incapaz de llenar el Estadio Sausalito. Y no es el Estadio Sausalito, no tiene la capacidad del Estadio Nacional. A ver, para comenzar, Católica lleva poca gente en un partido donde jugaba el equipo más goleador y un equipo que está a punto, o sea, peleando por quedar o no quedar en los playoffs. Y ahora Unión Española con una gran campaña... Muy poca gente, o sea, ¿qué está pasando? O sea, la gente se va al cine, se va a los moteles los días domingos, ¿qué pasa? A ver, yo por el caso de Everton, iba a hablar primero de la Unión, pero por el caso de Everton, creo que está consensuada la idea, primero porque el precio de las entradas no es del todo ideal, segundo porque el llamado partido del siglo no era tan partido del siglo, el rival tampoco daba mucho... para emocionarse. Sí, pero era el juego estaba en juego la posibilidad de haber llegado más lejos en la historia de Everton. Everton sí, nunca no, había no, llegado a segunda sí, fase de Copa Libertadores. De en eso. Y en Copa Libertadores Everton no jugaba desde el año 77. Estoy de acuerdo en eso. El punto va en que también estaba esa falta de comunicación, esa falta de conciencia, de posiblemente cultura con la... Ahora sí. Con la gripe. Ah, ¿usted cree que la gripe también influyó en...? Discúlpeme, pero si Rangnick hubiese jugado con Chivas y aunque esté la epidemia mundial, hayan millones de muertos en el mundo, yo igual voy a ver ese partido. Pero bueno, sí, tiene algo de razón. Bastante razón, diría. Sí. Pero el tema de la gripe. Es complicado, es difícil. Y mucha gente tal vez pensó que yendo solamente a ver el partido podía contagiarse, como pasó con algunos jugadores mexicanos que fueron al mall y prácticamente, según los mismos relatos de los jugadores, fueron tratados como leprosos por los chilenos que también habían asistido a tal centro comercial. Bueno, y paréntesis, en Chile no olvidamos de la listeria, no olvidamos de la influenza, que siempre mata gente en este país. Bueno, quedará para otro programa ese. Bueno, son cosas de la vida, pero lamentablemente. Unión Española está a un triunfo prácticamente de asegurar su paso a la Copa Sudamericana. Sí. ¿Será porque Manuel Alejandro Neira está ahora en la banca? No sé, Manuel Neira siempre ha sido aporte en Unión. Unión a todo esto juega frente a Curicó Unido la próxima semana. O sea, podríamos tener otro equipo que festeje en el Estadio La Granja. No sé si usted recuerda Universidad de Chile en el año 89. No sé si usted recuerda... No, pues, Universidad de Chile no tengo que recordarla. Acaba de celebrar hace una semana, dos semanas. No, pero que festejen en el Estadio La Granja. Pero eso lo hicieron. Ahí la U le ganó a Curicó Unido. Sí, pero el ascenso... No, pero me refería a un campeonato, algún hito. Allá lejos por... Año 89 80, subió Universidad de Chile en el Estadio La Granja. Hace poco tiempo subió Melipilla también en el Estadio La Granja con Luis Murri. Y ahora Unión Española podría coronarse también en el Estadio La Granja frente a Curicó Unido. Claro está, tiene que conseguir el triunfo. No será fácil porque Curicó ya viene en caída, pero tendrá la gran chance de rehabilitarse ante el puntero. Así es. Colo-Colo no existe. Colo Colo es un queso. Ah, a propósito. ¿Qué cosa? Nuestro amigo Alfredo Jax fue enviado especial a Calama. A Calama, digo Calama. A Calama. Ah. Y volvió. Un saludo para Alfredo Jax. ¿Volvió? ¿No se quedó allá? No, volvió. Volvió. Oiga, a propósito, otro saludo para nuestro amigo Pablo Lonza, que ayer estuvo de cumpleaños. ¿En serio? Cumplió 24 años. 24 añitos. Nuestro amigo Pablo Lonza. Que esperemos tenerlo para poder conversar un rato más tarde ya con la Sub-17, que aún continúa a pesar de que Chile no se encuentra. Y también quien aparece de forma intempestiva es Gino Stolka, al cual saludamos. ¿Cómo está, don Gino? Muy buenas tardes, señor Meléndez. Bien, así que, bueno, un saludo para todos los oyentes de la Rompero Radio. Y decir que, claro, para todos los que creían que Alfredo Jax no iba a volver de Calama. Volvió. Claro, volvió. Volvió de Calama. Habían varios que no estábamos ya haciendo preparativos, despedida. Habíamos cotizado en claro, funerarios. Los velorios, claro, pero todo eso. Pero volvió sano y salvo. Y claro, y aprovechando el cumpleaños para Pablo Lanzo, que debe estar aparte, felicitarlo, y aparte de estar muy feliz por el resultado de Municipal Guille, que volvió bien. Pero si Pablo Lanzo es colocolino. No, pero él, acuérdese que para el clásico él le fue Iquique. O sea, igual está más inclinado hacia... ¿Qué clásico colocó Iquique? O sea, el clásico, bueno, su clásico, bueno, porque son sus dos equipos favoritos. Oiga, Raúl Meléndez. Oiga, Rodrigo. ¿Sabe que hubo otro hito en el fútbol chileno? ¿Ah, sí? De que Hernán Caputo jugó por segunda semana consecutiva. ¡Wow! ¿Ya? Sí. Esta vez no fue capitán, porque fue Manuel Iturra, el capitán de la U. Pero al fin Hernán Caputo pudo ganar al arco de la U. Increíble, ¿eh? ¿Cómo pasan las cosas? Es espectacular lo que sucede. ¿Usted propone la Hernán Caputo? ¿Hernán Caputo será nacionalizado chileno o se ocupará cupo de extranjero? Buena pregunta. Complicada la cosa, yo creo que no es que esté proponiéndolo para la selección ni mucho menos, pero yo tengo entendido que ya se nacionalizó Hernán Caputo hace más o menos unos 2 años atrás. Debido al tiempo que ha pasado jugando aquí en Chile, le convenía más hacerlo para tener un contrato más seguro con los equipos con los cuales se ha vinculado. Por eso Caputo es chileno-argentino y podría inclusive ser seleccionado para nuestro país si así ameritase el Gino Stock quiere decir algo. Sí, nada que ver con Caputo, que bueno, bien por él que haya por fin ganado un partido con la Universidad de Chile. Está bien que agarre seguridad y todo. Está bien que agarre. Caga, exactamente. A propósito, no ha llegado Francisco Caneo aún. Hablando, hay que estar festejando todavía por los milagros que suceden por ahí de vez en cuando. Pero yo quería dar un dato importante. Hace tiempo que no pasaba. Nadie se dio cuenta que esta fecha en el fútbol chileno ocurrieron 3 hat-trick. Hubo 3 hat-trick. Y afuera también hubo hat-trick en el fútbol internacional. Vamos a hablar pronto de otros hat-trick chilenos. ¿Pero cuáles fueron los del fútbol chileno? Los 3 chilenos fueron Teuber, de O'Higgins. Samuel Teuber, 3 goles. Exacto. A Curicó. ¡Teuber! Fue Puch, del equipo pequeño. Edson Puch. Así es. O Puch. Puch. No, Puch. Chileno. Puch. Uno tiene que pronunciar Puch, como en el país en el que está. Claro. Ah, Puch. Y el tercero sería de Wanderito. Entonces, de Alfaro. Que considerando la... ¿Ah? ¿Por qué le decimos Teuber en vez de Teuber? Porque se escribe Teuber. ¿Pero por qué le decimos Teuber? Yo le digo Teuber. Digamos Teuber. Teuber. Y el tercero sería Alfaro, el 3-0 de Wanderers. Contra Osorno fue, ¿no? Así es. Pero eso ya primera vez. Contra el ascensor pre-fútbol chileno. Dije, en el fútbol chileno. Ah, bueno. Ajá. Bueno, y en el fútbol internacional lo voy a dejar adelantado. Aparte de Héctor Mancilla, hubo otro chileno que hizo 3 goles. ¿En serio? Lo vamos a dejar adelantado para más ratito. Me parece muy bien. ¿Qué más que agregar en primera división? Una derrota más de Rangers, podríamos. Que ya fue fustigada. Partimos el programa fustigando al árbitro y a la condición de talquino del árbitro a la NFP y también a los jugadores que, bueno, para reclamar cuando termine el partido. Así es. Y yo creo que no habría nada más interesante. O sea, igual hay que recalcar que dos partidos con 5 goles, igual ha sido una fecha interesante. Hubo harto movimiento. Así que yo creo que fue una de las buenas fechas que he visto en el último tiempo, ¿eh? Sí, pues, hubo 2 partidos que hubo 5 goles para el ganador. Sí, estoy absolutamente. ¿Qué voy a agregar? ¿Qué más podríamos decir? Así que sigamos adelante y ya cerremos el capítulo de la primera. Cerramos la primera división. Esta primera división. La chilena, que tiene, por supuesto, la presentación de Capeando el Transantiago. El programa del holding la rompieron. Hablando mientras las horas pasan, Capeando el Transantiago presenta o ya presentó esta primera la chilena. Si necesitas un escape al trayecto de la tarde, más aún cuando puedes conversar de lo humano y lo divino, escucha Capeando el Transantiago con Gino Stock. A veces dejar pasar un par de micros no es tanto daño. capeandoeltransantiago.podomatic.com. Capeando el Transantiago, una conversación necesaria. No hay primera sin segunda. Como decía bien mi amigo Gino Stock, hubo una figura descollante en esta fecha, que es Cristian Alfaro, quien anotó 3 goles para la victoria de Santiago Wanderers frente a Provincial Osorno. Con estas 3 conquistas, Alfaro llegó a los 8 goles y está a 1 del goleador del torneo, el argentino Ángel Vildoso de Unión San Felipe. Rápidamente los resultados: San Marcos 1, San Luis 0, Puerto Montt 2, Concepción 2. Unión San Felipe, el puntero, le ganó 2-1 a Deportes Antofagasta. Lota Schwager venció 2-0 a Naval en el clásico de la zona inmediata de la octava región, Talcahuano versus Coronel. En el fondo usted avanza por la costa 10 minutos y tenemos este clásico. Como decíamos, Santiago Wanderers le ganó 3-0 a Provincial Osorno. Unión La Calera, cuyo técnico dejó de ser Marcelo Bielsa porque jugó con línea de 4 en el fondo, venció 4-0 a Copiapó. Y Coquimbo Unido le ganó 1-0 a Deportes Melipilla en el Estadio Mundialista Francisco Sánchez Rumoroso. Rápidamente la tabla de posiciones, antes de entrar con la chimuchina de la primera B. Tenemos a Unión San Felipe con 29 unidades, segundo Santiago Wanderers con 28, tercero San Marcos con 23, Lota Schwager con 20, San Luis 20, Coquimbo Unido 18, Osorno 18, Naval 16, Melipilla 16, Unión La Calera 14, Antofagasta 14, Deportes Puerto Montt 12, Deportes Copiapó 11 y último en la tabla Deportes Concepción con 11 unidades. Dicen que está pedido, ¿eh? No puede escapar Deportes Concepción del último lugar. No puede. De hecho, el partido con Puerto Montt era un clásico entre colistas. La semana pasada lo tuvimos en primera división con Rangers y Palestino. Ahora se repitió, pero en primera B, Concepción y Deportes Puerto Montt. Así es, y ya está una situación muy complicada Concepción, pero un dato interesante de la primera B: Huerta está invicto, si no me equivoco. Me parece, ¿no? Director técnico de me parece que va invicto Gustavo Huerta, no tengo el dato lamentablemente, pero sí. Estaría haciendo una excelente campaña hasta el momento, después de un mal rato del que pasó Coquimbo con Víctor Milanese Comiso. Así es, una baja bien importante después de estar los grandes refuerzos que hayan traído. ¿Qué pasa? Sigamos con la primera B porque del equipo del año anterior al actual, lo que ha dado grandes resultados. Y volvemos a uno de los clásicos problemas del fútbol, que es el fútbol chileno, que hay un equipo que empieza a dar resultados, lo desmantelan al tiro. La rotación de jugadores está siendo cada vez más vertiginosa. Cambian los entrenadores, pero llegan entrenadores que no alcanzan ni a armar su nuevo equipo y ya le están cambiando de nuevo los jugadores. Entonces es una cuestión un poco caótica, y yo encuentro que lo de San Felipe es un ejemplo a seguir. Es decir, como tomemos un poco, o sea, que se tome con un poco más de calma el tema de las contrataciones y se trate de sacar los beneficios, los rendimientos de los jugadores que ya están en las instituciones. O sea, lo que ha hecho de la campaña pasada a la campaña actual San Felipe es realmente notable. Digamos que Marcelo Corrales, ya 38 años, registra 38 primaveras y no es el único patiperro famoso que ha pasado por varios equipos y que en su historia lleva distintas o divididos sentimientos. Hablamos, por ejemplo, del candonga Juan Carreño. Entre 1987 y el año 2003, Carreño vistió las camisetas de Unión San Felipe, Deportes Linares, Deportes Colchagua, Ñublense, Naval, Cobresal, Coquimbo Unido, Everton, Unión Española, Cobreloa, Deportes Concepción, Huachipato, Deportes Iquique y Santiago Morning. Junto con todo eso, jugó en Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México en el extranjero. Ahí fue cuando le pegó en un entrenamiento un soberano combo al brasileño Tiva. ¿En serio? En México, sí. En México. Bueno, Candonga, famoso respecto a dar... Famoso boxeador. Ah, no, era futbolista. En tono de detalle, por supuesto. Varios compañeros ya lo han seleccionado en esta opción de Facebook. De escojas a los cinco tipos que lo acompañarían en una mocha como uno de los principales referentes. Stone Cold, Triple H, Rocky Balboa, Mr. T y Juan Candonga Carreño. Pero digamos también que otro rompedor también tiene esa marca de tener varios equipos en su cuerpo. Franz Otto Arancibia, entre 1991 y el año 2001, Magallanes, San Luis de Quillota, Deportes La Serena, la Universidad de Chile, Deportes Temuco, Huachipato, Puerto Montt, Everton, Antofagasta y Melipilla lo vieron jugar. Pero el con más pergamino en ese sentido seguiría siendo Corrales, con 14, ¿no? Porque hay otros que también tienen distintas nomenclaturas. Y en cuanto a edad, ¿sería también del más antiguo jugador actual de la primera B? Está peleando el puesto con Jaime Riveros. Estaría peleando el puesto con Ariel Pereira, si no me equivoco. Y con Luis Guajardo a lo mejor. Y con Lucho Guajardo también estaría peleando. Con Moisés Villarroel tal vez. ¿No? También podría ser con Moisés. No, es que Moisés ya es bastante más joven. Carlos Tej, Luis Fuentes. Luis Fuentes podría ser. Carlos Tejas también está metido, pero yo diría que bueno. La pelea está entre Ariel Pereira y el sempiterno goleador, el Chelo. Este sí que es sempiterno. Así acaba es. De marcar. No como de... cuando dicen que Lucas Barrios es sempiterno, si Lucas Barrios tiene 23 años. Pero sí, así es. Tenemos. Recordemos también a nuestros amigos oyentes que conversamos hoy con Marcelo Corrales en vivo, en directo en La Rompieron Radio. Si no se escucha a través del podcast es porque hubo una falla de grabación que lamentablemente no se escapa de cualquier. Radio Juan Gómez Milla, 104.5. Ni siquiera estamos en el 104.5, eso es triste. Después son las cuentas. ¿Tercera división o ya tenemos algo que agregar en la primera vez? No, nada más que decir, César Vergara anotado en el empate de Concepción frente a Puerto Montt. El equipo dirigido por Fernando El Palito Cavalieri, ex Delfín del otrora seleccionador Nelson Acosta. Digo otrora seleccionador porque justamente en esa época fue en donde tenía como asistente técnico al Palito, inclusive fue seleccionador de un equipo sub-20 chileno, el Palito Cavalieri, reemplazando a Acosta en algún momento. Me parece que en ese equipo tenía a Mauricio Pinilla, creo, con Luis Jiménez como dupla de ataque, Cavalieri, en Venezuela creo que fue. En Venezuela más o menos, un equipo que también me parece... Los amigos. Claro. Los mejores amigos. Luis Jiménez y Mauricio Pinilla. También estaba Petrolero Cáceres, parece, en esa selección. Puede ser. Y bueno, el caso de los de las dobletas de un el ¿la equipo, qué? Las dobletas del equipo de la Unión La Calera y de Lota Schwager. ¿Por qué decimos dobleta? Porque el equipo de La Calera goleó 4-0 a Copiapó con dos goles de Ariel Pereira y dos de Joel Stay. ¿Ya? Y Héctor Galleta Suazo también marcó dos en la victoria de Lota sobre Naval. Así que, por lo menos en lo que es la primera vez, hay varias cosas entretenidas e interesantes y que prenden a esta hora con respecto a la chimuchina de los potreros. Así es, varios se repitieron el plato ahí en cuanto a goles, así que también una fecha bien interesante en primera vez. Más movida que tu hermana. Oiga, recordemos, amigos, amigas, que no hay primera sin segunda, al cual ya cerramos en este bloque. Está presentado por Reparación DPC, servicio de asistencia computacional que nos promociona, auspicia, ¿cómo decir? Auspicia, nos rellena. Nos rellena. Rellena el espacio radial. Claro, claro. Ya. Reparación de PC presentó. No hay primera, sin segunda. ¿Quién la rompieron? ¿Qué pasa con el equipo, oye? ¿Por qué no traen a alguien de mantención? ¿Por qué no funciona? Oye, yo no vengo a perder el tiempo acá, hombre. ¿Cómo no está funcionando esta? No, Compadre, eso le pasa por no consultar al especialista. Reparación de PC te ofrece todo lo que necesitas para mejorar y reparar tu tarro de forma sencilla y rápida. No necesitas más que visitar www.reparaciondepc.cl y solucionamos tu problema. Visita nuestro blog, donde encontrarás los mejores tips para trabajar y entretenerse frente al computador. Reparación de PC, www.reparaciondepc.cl. Sí, el computador está bueno, la luz se había cortado nomás. ¿Y por qué no lo dijiste? Tercera división del fútbol profesional chileno, sí señor. Las tandas comerciales son de la agencia de publicidad Raúl Meléndez, ¿no es cierto? Así es, cualquier cosa ustedes nos escriben a larrompieron@larrompieron.cl si desean también cooperarnos con alguna ayudita por ahí. Ya estamos conversando con otros amigos para que vayamos expandiendo nuestros tentáculos informativos alrededor y dentro de la web. Ahora yo también diría que podemos ofrecer los servicios de publicidad de señor Meléndez por si algún radioescucha de La Rompieron necesita hacer su comercial de radio. Y tendría que también mandar un mail y hablar con... Con un pack, se da por pagado Raúl Meléndez. Así es, ustedes, incluso por menos a veces. ¿Y ustedes por cuánto se van a terminar pagando? Por una promo. Por una promo, así es. Que usted todavía no me paga. Bueno, pero es que ya le vamos a pagar. Sí, no sea, pues. Es histórica, vamos a terminar el año y no le voy a pagar la promo. Tercera división. Tercera división, fútbol amateur. Recordemos que a los que no saben, no están interiorizados. Oiga, a propósito, un saludo para nuestro amigo Andrés Rojas, que nos debe estar escuchando a través de internet. Nos acordamos de él. Así es. ¿Y por qué amateur? No, Andrés Rojas. No, no por amateur, preciso, es que miramos para el lado y. Nuestro amigo Andrés Rojas. Ya. Pero bueno. Démosle nomás con lo que han sido los resultados de esta jornada, siempre presentados por 3división.cl, como siempre, un número, una esperanza. El día de anteayer y ayer se jugó la tercera fecha, que tuvo resultados como los siguientes. Unión Quilpué, que empató 1-1 con Municipal Mejillones. Fueron solamente 100 personas a la Villa Olímpica del estadio de Quilpué. Equipo histórico Unión Quilpué, ¿eh? Tiene bastantes años en cuarta división precisamente y en torneos regionales. En esta ocasión con Municipal Mejillones solamente hubo empate. 100 personas, pero no sé. Pero más de lo que cuando iba Morning a usar. Sí, sí, también. Eso es porque era primera división. También. Deportes Barnechea también empató con Peñalolén, 150 ¿perdón? Personas. ¿Barnechea contra Peñalolén? Exactamente. Esa es la unión social del fútbol, ¿eh? Claro, claro. 150 personas en el Municipal. La lucha de clases llevada al estadio ahí. Claro. En un campo de juego y en 90 minutos. El que tuvo de todo fue en Hueras, Santiago Hueras de Maipú. Magallanes se enfrentaba a Deportes Ovalle, dos equipos que estuvieron en segunda división en su momento. Y que con 600 personas tuvo la victoria del equipo ovallino. No, con el gol de Canales. Así es, del pelado Canales. Ganó el vicecampeón de la Copa Chile. Exactamente. A los 30 minutos de partido anotó Canales para el equipo. El vicecampeón con el inaugurador de la Copa Chile. Claro. Exactamente. Con el primer tricampeón del fútbol chileno también. Increíble, ¿eh? lo que protagonizó. Jorge Canales era el capitán de. O sea, seguirá siendo el capitán, pero por lo menos en la campaña de Copa Chile era el capitán, ¿no? Sí, por lo menos en la campaña. El que faltó de Copa en la Chile final. Era el capitán, aunque claro, también estaba Diego Cuellar en ese momento. También estaba el propio portero Lemos, hacía a veces de capitán, Manuel González, etcétera. Jugadores que en uno u otro caso aún se encuentran en Ovalle, otros ya emigraron a sus respectivos equipos. Recordemos que Ovalle es una filial de Unión La Calera. O sea, tienen un convenio, no tanto como una filial, pero tienen un convenio, claro, firmado menos, de préstamo de jugador y todo más eso. Más o menos así es la cosa. Afortunadamente Ovalle mantiene su independencia, no como pasa en el fútbol mexicano, donde hay un América A, América B, América C, América D y América H. ¿Y usted le parece malo ese sistema? ¿Sabe que sí? Porque al final le quita espacio a equipos que representan a distintos lugares y que puedan estar en esa división. Pero al mismo tiempo, Colo B, por ejemplo, en su momento, o Huachipato B, o la Católica B, que estuvieron en... Pero al mismo tiempo ese sistema le da una seguridad mayor a los jugadores de posibilidad de ascensión. O sea, de mejorar el nivel, de estar les da más pantalla, porque aparte les tira el gancho de los hinchas. Para eso está la sub-18, el torneo que la NFP promociona. No es lo mismo, no es lo mismo. Porque no, pero imagínese lamentablemente en un fútbol subdesarrollado como el nuestro. Yo creo que sería un buen sistema en muchos casos el tener un Colo Colo B o una Universidad de Chile B, en el sentido en que una Universidad de Chile B jugando en Lota igual le iría a ver más de 100 personas. Sí, entonces yo creo que ahí, por un tema de los niveles, yo lo encuentro que no sería tan malo, fíjese. Bueno, pero es cuestión de opinión. Yo, por lo menos en lo que va ahora del campeonato de tercera división, le doy todo mi apoyo, porque todos los equipos representan a una zona del país, y por lo menos ya en eso uno se puede quedar conforme, exceptuando la zona norte, que ya tiene una historia que contamos aquí, la rompieron la salida de algunos equipos de el norte chileno debido a los gastos que tenían que realizar para viajar al centro y sur del país y jugar contra sus rivales, que era bastante alto, lo es inclusive para equipos del profesionalismo. En el grupo sur, Colchagua empató 1-1 con Deportes Iberia en el estadio El Teniente de Rancagua. Se jugó este partido, 500 personas estuvieron presentes en ese compromiso. Recordemos que Colchagua tuvo que hacer de local en ese estadio debido a que fue sancionado por una fecha tras el incidente que protagonizó el árbitro asistente Cristian Espíndola en el partido que jugó Colchagua frente a Deportes Temuco por la primera fecha. Franco anotó para Colchagua y el Pato Chop para Iberia. 1-1 fue el empate entre colchaguinos y gente del Bío Bío. Este es el segundo empate consecutivo de Colchagua, ¿verdad? Porque había empatado en la inauguración del estadio de... Sí, pero lamentablemente perdió esos puntos. No, en el estadio de Temuco, el estadio de Marcelo Salas. Claro. Así es, la inauguración ya había anotado el primer gol. Futbolísticamente tenía o tiene 3 empates, porque los 3 partidos que ha jugado, ninguno lo ha ganado, o por lo menos los resultados que ha tenido hasta el final. Y ninguno lo ha perdido. No han tenido victoria. Pero hablamos en aquello porque el equipo de Colchagua empató con Temuco en la fase, los 27 minutos que jugaron en ese partido. Luego, claro, le quitaron el triunfo a Colchagua, se lo dieron a Temuco de forma externa por secretaría. Como dice, allá en el sur contra Unión Temuco y ahora lo hicieron frente a Ibe. Como dice compañero Ranger, en estadio secretaría. Gol de secretaría. Gol de secretaría. Secretaría le dio el triunfo a... Y eso que había un jugador portuguesa en su momento, se llamaba secretario. Ya. Deportes Valdivia. Secretario era el goma del equipo. Claro. Deportes Valdivia enfrentándose a Deportes Temuco, le decimos, en el Parque Municipal de Valdivia. 1000 personas van a este compromiso. Hay buen compromiso ahí de la gente de Torreón, viendo a la tercera división, la gente de Valdivia. Ganó con gol de Robin Melo el equipo de Deportes Valdivia, el jugador que militó en las inferiores de la Universidad de Chile, venciendo al Deportivo, al ex Deportivo Temuco, ahora Deportes Temuco, el equipo que no tampoco se encuentra en buenas posiciones a pesar de mantener la segunda plaza. Pudo haber hecho algo más, pero al final Valdivia le ganó el quien vive. Eso por lo menos son los resultados del grupo sur. ¿Y Deportes Linares? Deportes Linares está en la tercera A, equipo ascendido, el primer ascendido de la temporada, recordemos. Su ficha. ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? Su caballito de batalla. De tambores para el equipo de los linarenses. ¿Sabe cómo se hacen llamar los linarenses? ¿Cuánto? ¿Cómo? Los ¿quién? Toros. ¡Los Toros! ¿De dónde? No tengo idea, pero se hacen llamar los Toros. Bueno, los Toros Coronados de Linares le ganaron a Unión Temuco, el equipo de Marcelo Salas, con un difícil compromiso, ¿ah? Muy apretado. ¿Ah? Muy apretado. Bastante apretado. Comenzó el minuto 25. Gol de Sebastián Muñoz tras su pase de Javier Barragués. Y luego, el mejor jugador del terreno de juego, como consigna Juan Carlos Espinosa, corresponsal de 3división.cl, Diego Vallejos, estructuró a los 39 el 2-0 en ese momento. Falta en contra de Luis Escalante. Tuvo que ser llevado. Venga. Al de Linares. Quedó inconsciente en el terreno de juego. Preocupación en la gente. No lo llevaron al hospital de Talca, ¿no es cierto? Porque ahí capaz que se nos muera. Oiga, la desesperación de los temuquenses generó la expulsión después de Patricio Aguilera, exjugador de la Católica, a los 57 minutos de partido. Luego de aquello, Unión Temuco se transformó en protagonista, aunque con el marcador en contra. Y Franco Valencia cometió falta penal a Humberto Álvarez. David Figueroa, el árbitro del partido, marca el penal. Y finalmente el equipo de la escuadra temuquense termina perdiendo el penal, ¿ah? No, oye, un tremendo relato para que se metiera el penal. Sí, yo pensé que... Carlos Alarcón lo atajó. Arquero de Rangers a préstamo en Linares. Alarcón, sí. ¿Y que jugó en primera división? Sí, jugó. Jugó, me parece, contra la U. Jugó contra la U y contra Santiago Morning. Y perdió dos partidos contra la U. Creo que con Morning le fue... Ganó 3-1. Así es, como logró ganar 2-1 el equipo de Linares. Le contamos todo el partido, Y bueno, y otro resultado que hubo fue el triunfo 3-0 de San Antonio Unido frente a Arturo Fernández Vial. Exactamente, y ya no es sorpresa, dice el título de la crónica, en donde el equipo de San Antonio, la escuadra de la Gaviota, saludos a Luis Marambio, consiguió un importante triunfo en su casa, enfrentándose al conjunto de Vialito. Ahí ganando el conjunto, digamos también que es gerenciado técnicamente por Hernán Clavito Godoy. Eso por lo menos es la tercera A. Rápidamente la zona B de nuestro campeonato de tercera división en Real León, ¿cómo le fue? Real León de Pedro Aguirre Cerda con el técnico Jorge Tula Muñoz. Tula el sobrenombre. Perdió 2-1 con la Universidad Iberoamericana. O sea, la campaña ha sido como la idem del equipo de Jorge Tula. Lleva 3 partidos, 3 derrotas. Y más encima, la última fue por goleada. Recordemos que perdió 6-1 contra Talagante. 6-1. Claro, y recordemos que más encima ahora volvió a repetir la dosis. Talagante le ganó a Lautaro de Wynn por 6-1 de visita allá en el estadio de El Cacho, como nos reseñaba Rafael Andaur la semana pasada. Ganó Talagante. Otro resultado interesante fue la victoria por 8-2 de General Velázquez. Perdón. Ojo, Talagante fue el equipo que le peleó el ascenso a Deportes Linares en la liguilla esa que mencionábamos. General Velázquez le ganó 8-2 a Juventud Puente, Juventud de Padre Hurtado. Y el conjunto de Luis Mate Larraín terminó goleado 5-0 en esta ocasión por el equipo de Municipal La Pintana. ¿Cómo le dirían a Luis Mate Larraín cuando pierde Tápenlo con papel diario? Con la luz a foil. Algo por el estilo. El partido que cerró la fecha fue la derrota de Ferroviarios, el equipo de Francisco Graels, 4-0 contra Quilicura. Hay puras goleadas. Sí. Parece el campeonato de primera división de fútbol femenino. Lo más apretado fue el empate entre Cerro Navia y Juventud Puente Alto. Se jugó el viernes, 1-1 fue ese compromiso. Y en el caso, digamos, de este equipo del Enfoque de Rancagua, al cual me interesa bastante poder saber algo más de él, perdió 2-1 con Academia Samuel Reyes de Curicó. O sea, a ver, ya que O'Higgins goleó 5-3 a Curicó, la revancha llegó en la cuarta división. Samuel Reyes de Curicó le ganó Enfoque de Rancagua. Claro. Exactamente. Se tomó venganza el conjunto curicano, Samuel Reyes. La venganza. Esperemos pronto también tener el contacto de nuestros amigos de tercera división para la próxima semana. Ellos con propiedad podrán hablar de todo lo que está pasando en la Liga Amateur del fútbol chileno, buscando a un clasificado para el profesionalismo. Recordemos que tercera división, es decir, no hay segunda sin tercera, es promocionado por 3division.cl, la página no oficial de tercera división, pero que tiene toda la información de esta liga tan interesante y entretenida que todas las semanas usted la puede escuchar aquí en La Rompieron Radio. Habrá sido Cristo una santa. ...34 equipos jugando en el campeonato más importante del fútbol amateur en Chile. La mejor información de la tercera división la encuentras en 3division.cl. Entérate antes y mejor de los resultados de cada fecha con notas y entrevistas a sus protagonistas. www.3division.cl. Esta es la lucha por llegar al profesionalismo. Recuerda, un número, una esperanza. 3division.cl. Fútbol Internacional, La Rompieron Radio, Rodrigo Retamal. Tenemos harto fútbol internacional. Pero vamos a partir con el buen momento de la Nuna Muñoz, que anotó el 2-1 transitorio para Total Chalaco ante Alianza Lima, grande de Perú como visitante. Empataron 2-2. La Nuna Muñoz anotó en el minuto 38 del primer tiempo el 2-1 transitorio para Total Chalaco. Y el otro gol de ese equipo, del equipo del Callao, lo anotó Richard Estigarribia, el hombre de Cobresal y Cobreloa. Mire, siempre con Estigarribia, ahí aparece siempre. ¿En qué posición? ¿No saben qué posición de la tabla va Total Décimo Chalaco? Tercero. ¿Ah? Décimo tercero. Ah, en la medianía no está tan mal. Actual líder de la liga peruana es el equipo del Juan Aurich, que aprovechó el empate justamente entre el equipo del Chalaco y Alianza de Lima para encumbrarse en tal plaza. Afortunadamente entonces la Nona Muñoz está haciendo noticia gracias a los goles que ha convertido en fechas correlativas. Así es, buena campaña. Lleva tres fechas al hilo anotando la Nona Muñoz. Vamos a hablar de Perú, hemos hablado de Perú, ahora vamos a hablar de China. China. De China, porque en una nueva fecha de la Super League China, el Dalian Shide, lo vamos a pronunciar tal como está, con el defensor Adán Vergara jugando todo el partido, el ex hombre de Cobreloa y Unión Española, y que se comía a Cherry de Mecano. No. El Dalian Shide de Adán Vergara venció por 1-0 al Changsha Hinde. ¿Al Changsha qué? Changsha Hide. ¿Cómo es la cosa? A ver, es el Changsha Hinde. Changsha Hinde. Ahí sí. El único gol del encuentro fue anotado por el surcoreano Yoo Hwang An al minuto 60 para darle la victoria al Dalian Shide. Yo me acuerdo cuando comencé a relatar en la radio Santiago el primer partido que me dieron, Francia contra Corea del Sur. Imagínense los nombres de los coreanos. ¡Pobre! Ya. Con este resultado, Dalian Shide se mantiene en la sexta posición con 12 puntos y se mantiene a dos unidades del líder, que es el Shanghung Yatai. En la sexta posición y a dos puntos del líder. Sí. La cuestión peleada. Hay que recordar que el torneo chino comenzó hace poco, recién llevan 7 fechas, así es que todo puede pasar. En la próxima fecha, el equipo de Adán Vergara visitará al Jiangsu Shuntian. Estamos claritos, ¿eh? Uy, ¿se imagina a Adán Vergara que está haciendo, seguía su carrera desde Chile, aquí desde esta radio, o desde algún otro lugar? Tiene idea el tipo, si no... ¿Por qué no tratamos el contacto telefónico? Vamos a tratar de hacer algo posible ahí por ahí con Adán Vergara, que tiene una historia jocosa, que ya recontaba que la rompieron con su paso por el equipo de Cobreloa. Así es. En algún momento. Sigamos. Seguimos con el fútbol internacional porque, a propósito, nuestro amigo Sebastián González Chamagol, que siempre se acuerda de este jugador. Bueno, hoy día tenemos a Danilo Arrieta, el hombre que era el Audrup chileno, que se fue al Valencia. ¿Qué está en Dinamarca? La noticia es que en una nueva fecha de la segunda división West, que vendría siendo como una tercera división danesa, el Hobro IK, donde milita el chileno danés Danilo Arrieta, venció en calidad de visitante por 2-0 al Aalborg B. Los goles del encuentro fueron de F, no tenemos el nombre, Hammershaw al minuto 28 y del chileno Danilo Arrieta al minuto 85. Con este gol, Danilo Arrieta anota su segundo gol en lo que va del presente torneo. Con este resultado, el Obro se mantiene en la décima posición con 33 puntos y en la próxima fecha deberá medirse contra el AGF Aarhus B. Y en Hong Kong, Carlos Cáceres consiguió una goleada de proporciones. El equipo del Kichi, los chilenos. ¿Sí? Momento. ¿Usted cree que Héctor Mancilla fue el único jugador que hizo 3 goles en el fútbol internacional? ¡No! Como decía Raúl Meléndez, una goleada de proporciones le encajó el Kichi de los chilenos Carlos Cáceres, que jugó. Kichi. De los chilenos Carlos Cáceres y Gustavo Zamudio, que no jugó en calidad de local al Tuen Mung Pro Goal por la Liga de Hong Kong. El marcador fue de 7-1 con una tripleta del delantero nacional Carlos Cáceres a los 13, a los 19 y a los 77. Los otros goles fueron de Cupla a los 20, Lig 50 y Wey 81. El descuento lo anotó LP, no sé cómo se pronunciará en claro. Con este resultado, Quiché se instala como segundo en la general con 53 puntos. Es primera división, sí, de Hong Kong. Primera división de Hong Kong. El líder es el South China, que tiene South China, da lo mismo, con 58 puntos. El segundo, que es el Quiché, tiene 53. Recordemos que la semana pasada Carlos Cáceres le había anotado de penal el único gol en la victoria contra el South China, que era el líder y al que le ganó en condición de visitante. El que le tiene que haber dado las posibilidades de ir a campeonar, po, al quitarle punto al y dejar ahí a solamente 5 puntos del primer lugar. Pero es más que posible. Así es, pero interesante esto, porque Hong Kong es parte de China ahora, después de que se fue de vuelta hace algunos años, y tiene una liga aparte de la liga china. Claro. Sí. Es un tema complejo. Pero otra cosa también que me desayuné, porque yo pensé que Arrieta, el chileno danés, estaba en segunda división. No, está en tercera. Está en una tercera. O sea, no era tan grande como lo pintaba Chamagola y... O sea, no era Michael Laudrup. Claro, pues Miguel Laudrup. Si está en tercera, no es. Si por último en segunda, es creíble que igual juegue y todo eso, pero tercera es que no ha despuntado todavía el cabro, no ha brillado mucho. Y es de la edad de Matías Fernández, de la edad de Alexis Sánchez. Claro, entonces. O sea, ya no. Hay que mantenerlo en sus proporciones. ¿Usted cree que algún día vendrá a jugar, por ejemplo, a Deportes La Serena o a Rangers? Yo creo que sí. Yo creo que probablemente gane mucho menos acá, así que es difícil que se quede. Ahora, que ahí venga. Ahora bien, si ustedes creían que era difícil nombrar al Dalian Shide, al Han Wang An, al Jiangsu Shun, y esas marcas de autos al chinos, al Shang Yatai, al Hobro IK, al AGF Aarhus B, al equipo del Kichi. Perdón, usted al se va... South China. Oiga, Raúl, dígame. Usted se va a referir al equipo del país de la gripe, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Podría poner un flash informativo? Para cerrar. ¿Quiere flash informativo? Sí. Ya, podría poner el flash informativo. Vamos el flash informativo. Con el flash, vamos con el flash, porque usted sabe, aquí también en la Romperon Radio tenemos nuestro flash informativo. Algún día nos van a demandar por esto. No, es probable que sí, pero por ahora lo disfrutamos. Usted sabe que en México, igual como la Liga Premier, como le dicen ellos, en la Liga Mexicana, en la División de Honor, no hubo gente que fuese a los estadios, prohibido completamente. Pero en la segunda división también hubo, digamos, una noticia importante, ya que el Club Tijuana alcanzó la liguilla como primero entre los 27 equipos que participan, para buscar al campeón del torneo de clausura que se está disputando ya en tierra azteca en medio de la gripe. Órale, güey. Pero, y atención los relatores de Fox, si logra ganar el campeonato de apertura el equipo del Club Tijuana, igual como en clausura, como dice el reglamento, tienen que sumarse los puntajes de ambos campeonatos para que un equipo llegue a avanzar a la primera división. Los transmiten este campeonato a nivel internacional, como son Fox, tendrán que aprenderse el nombre de los cuates de Tijuana. ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo se les denomina a los cuates de Tijuana? Se llaman los Cholet Quints. Los Cholet Quintles. ¿Qué? Cholet Quintles de caliente. Así se nombra. ¿Toy qué? Cholet Quintles. Se llama. El equipo se llama los Cholet Quintles de caliente. A ver, espera. ¿Cholet Quintles? O Choi Quintle. Choloitz Quintle. Choloitz Quintle. Choloitz Quintle. X adelante. Los Choloitz Quintle. Choloitz Quintle. XOLOITEZCUINTLES. Choloitz Quintle de caliente. Choloitz Quintle. No me sale. ¿Y por qué de caliente? ¿Usted se imagina a estos tipos que confunden a... Acá en Chile confunden a Román Cuello con Ramón Cuello, que se mandan ese tipo de errores básicos. A Medel, aquí le vamos a decir los cholos. Los cholos, los cholos calientes. Bueno, y inclusive se llaman cholos. Los cholos de Tijuana. Aquí se volvería. Soy un adelantado. Haremos dos cosas. Primero, que los Cholitz Quintles Chole Squinkles. Aparecer en primera división si logran el puntaje necesario como el campeonato de ese país lo amerita. Y si los de Fox van a transmitir partidos de Tijuana diciéndole solamente Club Tijuana para no complicarse, o le van a decir realmente Chole Squinkles de caliente. Pero una lluvita para los relatores, hay que pensar, dividir. Cholo, que es la primera parte que es más fácil, y el otro como squinkle. Squinkle. Una palabra a la que estamos acostumbrados por el Chavo del Ocho. Así que diga como Cholo squinkle. Y le suena muy parecido. Pero suena parecido. Cholo squinkle. Los Cholo squinkles de caliente. Cholo squinkle de caliente. Perdón, ¿y por qué de caliente? Porque el estado, el lugar donde se encuentra Tijuana es caliente. Ah, ¿y usted? Oiga, oiga, como abajo de Machu Picchu y en la ciudad del Cusco hay un pueblito, o sea, entre la ciudad del Cusco y Machu Picchu hay un pueblo que se llama Aguascalientes. ¿Machu Picchu qué? Ah, perdón. Machu Picchu. Ya. ¿Nos vamos? Eso fue el flash informativo. Así es. Nos vamos. Nos llegó la hora. Nos vemos. A usted le habrá llegado, señor. No, ya. La hora. Es la hora de retirarnos. Así es. Sí, señor. Sí, señor. Nos vamos a irnos. Nos vamos a irnos. Hoy que estamos indecisos para irnos. Ya, de una vez, nos vamos. Ya. Vayámonos rápido. Chao. Y escuche Capeando el Transantiago en podomatic.com. Capeando el Transantiago.podomatic.com. Nos vemos, chao.